nombre es Natalia, yo soy de la Tendencia Piquetera Revolucionaria. Nosotros en el día de la fecha, 1 de mayo, estuvimos participando del acto de las dos centrales, de las dos CTAs que se hizo en el Congreso, en la Escuela Itinerante. Para nosotros fue muy importante este acto porque fue un acto que fue en contra de la política de hambre del gobierno de Macri. Fue un acto en contra de la política de criminalización y represión, denunciando toda la armamentística que tienen planteada para salir a matarnos en la calle. Y también fue un acto antiimperialista, donde se reivindicó la huelga general de Brasil, ocurrida la semana pasada, y también la lucha en Venezuela en contra del golpismo. Nosotros estuvimos acá presentes en la plaza, estamos peleando para que sea enorme la marcha federal, la segunda marcha federal, que se va a hacer en junio, y a su vez para que sea enorme la marcha federal educativa de los docentes universitarios, que se va a hacer el 15 de mayo. Con esta perspectiva y en la lucha por un frente de la izquierda, el kirchnerismo y los sindicatos contra Macri, es que vinimos este gran 1 de mayo en la escuela itinerante para que ganen los docentes, porque si ganan los docentes ganamos todos. Me acerqué hoy a la carpa itinerante, 1 de mayo, apoyar en este momento de los trabajadores, que no es un momento muy feliz, muy festivo, donde hay miles de personas que se han quedado sin trabajo. Yo soy uno de ellos, soy un desocupado, un ciudadano común que se acerca, que me parece que la lucha de los docentes es una lucha que nos tiene que movilizar a todos, ¿no? Así que bueno, hoy son los docentes, mañana tenemos que seguir luchando por estas medidas que se están tomando, que están dejando mucha gente excluida. Básicamente eso, veo mucha gente partidaria, pero veo mucha gente que no está participando en ningún partido político acá en el Congreso, y que la verdad que demuestra el cambio, que no es el cambio que algunas personas querían. Pero bueno, siempre hay tiempo para darse cuenta que uno se equivocó y no quedarse, ¿no? Es lo que pienso, ¿no? No creo que la confrontación, como quieren hacer y hacernos pensar en una grieta, en una confrontación que la empezaron a abrir ellos, ¿no? A abrir esta grieta que en realidad la gente lo que uno no tiene que hacer es pelearse con el que está al lado, con el que votó algo que le prometieron y que lo creyó. Y que es legítimo, la gente creyó y hoy se está dando cuenta que se equivocó. Así que, no sé, yo llamaría a la gente que se acerque a esto, a un 1 de mayo, a apoyar a los trabajadores, a la gente que está sin laburo, y a la lucha en las calles, que es donde tenemos que cambiar, ¿no? El cambio es cultural y hay que seguirlo. Mi nombre es Flavia Groiso, soy docente de la Capital Federal, o mejor dicho, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajo en el Distrito 17, soy delegada por la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, y hoy estoy acá porque es el lugar donde tenía que estar, compartiendo con mis compañeros trabajadores este día, que es un día de lucha, resistencia, de sueño, pensando que las cosas van a estar mejor y buscando cumplir esos objetivos, pero con alegría y en mirar. Yo soy Cristina. Como verás, acá tengo distintivo, hago honor al nombre de una líder para mí, y estoy acá porque creo que las cosas debemos construirlas entre todos, y sobre todo aquellos que trabajamos mucho por tener una educación pública. Es el momento de estar todos, porque no caímos en una escuela pública, sino realmente la elegimos, pero eso es absolutamente real. No se pueden imaginar esta gente que dice que ha hecho esa afirmación, lo honroso que es elegir una escuela pública. Una escuela donde no se paga para aprender. Y ahí, digamos, ahí está lo grande de los maestros que enseñan, y los maestros que sostuvieron siempre la escuela pública, porque eso es real. No, nunca fue bien sostenida. Los únicos que lo hicieron fueron los maestros. Con respecto al discurso, he escuchado el mejor de los discursos de Hugo Yasky. Hugo Yasky es el líder, es el referente que tenemos los educadores, porque yo he trabajado en educación, y Hugo Yasky es el referente que tenemos todos los educadores, no solo de Matanzas, sino de todos lados. Es un tipo que trabajó desde los 18 años que se recibió de maestro en la escuela pública, trabajó para la escuela pública en las zonas más carenciadas, hizo camino en esto de la educación. Y siempre por las clases populares, esto no es un eslogan, ni algo que se le dice tanto, que se llena la boca a los que ni siquiera conocen este camino. Y todo lo que dijo es lo que siempre hizo, y por eso es tan creíble, y le entrego toda mi confianza, y todo lo que dice me parece de primera, porque realmente no escucho a ningún político, a ningún sindicalista que tenga la altura que tiene Hugo Yasky. No solamente tiene preparación, sino que tiene alma, tiene fuerza, tiene dignidad. Bueno, todo lo que recibió de su camino, desde toda la vida, me imagino, desde lo que yo conozco de joven, y fue toda la vida digno, no se vende por nada, y eso de que son sindicalistas y vienen, no. Sabemos que es un tipo que es un tipo de trabajo. La dignidad para él es vivir como un trabajador, eso consiste. Soy docente de la Ciudad de Buenos Aires, docente de media, mi nombre es Claudio, del distrito 12, y estamos acá con la escuela itinerante reclamando la reapertura de las paritarias nacionales. Como el gobierno no escucha, hicimos creo que 8 o 10 paros y seguimos reclamando por la reapertura de la paritaria.